viento sobras a mi paso. La voz se envuelve con las horas que he soñado. Me he perdido el tiempo por estar pensando en otras cosas. Pero esto no tiene vuelta atrás. Va poniendo sombras a mi paso. La voz se envuelve con las horas que he soñado. Me he perdido el tiempo por estar pensando en otras cosas. Esto no tiene vuelta atrás. ¡Vuelta atrás! Esa sonrisa se asemeja a la de un títere. Sigue a la espera, pronto serás un cadáver. Se ve bien.